Y bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas. Está ya con nosotros Ivette Pérez de Fine Promotion S y nos acompaña para hablar sobre el encuentro Taller Emprendedores 2.0 que se toma este viernes la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también a Zuleika Rojas y a Mayola Pavón. Ellas son del emprendimiento Dulce Pimienta. Gracias por estar aquí. Y de alguna forma, pues cuando hablamos de comida ya se abre nuestro apetito. Sí. Muchísimas gracias, muchas gracias, Laurita. Gracias por el espacio que nos brindan esta vez. Y bueno, pues sí, hoy intentamos traer a las emprendedoras que tenemos, nos van a acompañar el día del evento, los días del evento, y van ellas a poner a la venta sus productos. Es algo súper importante. Nosotros en esto, en esta ocasión, quisimos incentivar el tema. Ella es ecuatoriana, venezolana. Sin embargo, tú sabes lo que ha ocurrido durante los últimos tiempos en el tema de estar en contra, ¿cierto?, de la migración de ellos. Así que nosotros los apoyamos igual. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo todos sus productos, ellos están dando fuente de trabajo también a ecuatorianos, ellos lo hacen con nuestro verde, con nuestros productos, con nuestra materia prima. Al final ellos están en su emprendimiento desarrollando también una fuente de trabajo. Uh-huh. Adicional, obviamente, pues ellas hacen empresa, están intentando salir adelante. Sabemos todos que no es sencillo como a todo emprendimiento. Y pues con esto queremos también, obviamente, pues apoyamos a todos nuestros emprendedores ecuatorianos, pero hay que hacer también un poco y difundir el tema de que pues hay que apoyarnos entre todos, ¿cierto? Y Beth, este taller que usted, el taller Encuentro Emprendedores 2.0 arranca ya este viernes aquí en la Casa de la Cultura, pero ¿cuál es el objetivo de este taller? ¿Qué es lo que van a poder presentar a las personas que tengan la oportunidad de participar? Bueno, pues en el taller tenemos algunos expositores donde el objetivo final es capacitarlos. Es que los emprendedores puedan conocer un poco más para poder construir sus empresas y poder desarrollarlas en función de una planeación estratégica. Tenemos un expositor que viene de Guayaquil que nos va a dar gestión por procesos para emprendimientos, así como comunicación corporativa, cómo debes manejar tu imagen, cuáles son los colores que son adecuados para tu logotipo, el tema de la cultura corporativa, que es algo muy importante. Todos lanzamos en un momento nuestro emprendimiento y sabes que el diseñador, hazme logo y así, ¿no es cierto? Entonces no basta con que quede bonito, sino hay que ver un poco más allá. Haciendo un ejemplo, algo más práctico con el caso de nuestras invitadas que están acá, de Dulce Pimienta, ¿cuál sería el proceso que ellos deberían pasar o la capacitación que recibirían este viernes? Bueno, como son, es un encuentro-taller. Recuerda que es muy poco el tiempo que tienen todos los expositores. Van a tratar de darles en una hora una introducción a cada uno de sus temas. Y obviamente después de ello es donde se verá, esto no para aquí, va a haber un taller de cada uno de ellos uh-huh. consecutivo para que puedan ya de hecho tener una expertise en ello y que puedan tener una certificación. Hay un programa para emprendedores que uno de nuestros expositores lidera y promueve, donde tú sacas una certificación en cierto tiempo y aprendes finanzas, mercadeo, leyes, todo el tema del contorno. Exacto, uh-huh. todo lo que significa capacitarte y certificarte uh-huh. para que tú puedas llevar tu emprendimiento al éxito. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de ustedes en Dulce Pimienta, Zuleika, cuéntanos, el producto lo tenemos acá, lo podemos observar sobre la mesa, pero alrededor de este producto existe, ustedes están ya desarrollando esta cultura corporativa de forma estratégica. ¿Qué elementos son los que tiene esta cultura corporativa de ustedes? Bueno, nosotros ahorita estamos, como decir, integrándonos entre lo que es la gastronomía venezolana y también uh-huh. la gastronomía ecuatoriana. O sea, yo soy ecuatoriana criada en Venezuela. Uh-huh. ¿Ves? Mi mami es de Guayaquil. Yeah. Entonces siempre las cuestiones, todo lo que es hecho en verde, o sea, para mí ya es algo natural, porque fui criada uh-huh. con verde. Entonces queremos aquí dar esa integración de los sabores, ¿sí? Y nosotros aquí lo que queremos es eso, o sea, que haya una interrelación de culturas y a nivel gastronómico, pues es como decir un idioma universal. ¿Y ha podido y ser llegar, posible? Sí, en y sí. De las hecho, las empanadas de verde, nosotros aquí las trajimos lo que era con la harina pan, uh-huh. lo que se puede hacer en salado y en dulce con la harina de trigo, que es de acá. ¿Y cuál es el aporte venezolano aquí, el sabor venezolano? El sabor venezolano está la salsa tártara, ya, es uh-huh. Icono de nuestro dulce pimienta. Ya. Es muy, o sea, es algo que han pedido mucho los comensales, y nuestro papelón con limón. Es una bebida que está por acá. Sí, que no, ¿ese es una se llama? Sí, papelón con limón. Uh-huh. Eso es en base a la panela. Se diluye, se cocina, como viene así en sólido, se disuelve en agua caliente, después se pasa frío y se le echa bastante limón. Y es bastante refrescante, ha gustado muchísimo, y con la combinación... En la combinación. Sería un poco para probar y irles presentando un poco a los oyentes que nos están siguiendo en este momento en 100.9 FM y 940 AM. Bueno, ahí tenemos el producto, ¿no? Inclusive las caraotas, o sea, nosotros decimos caraotas, son los frijoles negros. Ya. Nosotros hacemos lo que es el pabellón criollo, que es un plato típico, pero hacemos la empanada de pabellón, que lleva tres de los ingredientes. Lo único que no lleva es arroz, uh-huh. pero lleva que si la el frijol negro, la carne mechada y el queso. Uh-huh. Ivette, tú ya conoces el trabajo que desarrolla Dulce Pimienta. Así. Ellos tienen ese movimiento en redes sociales, con un Instagram, con logotipo, con todo lo que demanda la cultura corporativa. No, justamente es lo que les falta. Sí, nosotros estamos haciéndolo empíricamente. O sea, ya tenemos nuestra página web de lo que es Facebook, perdón, y lo que es Instagram. Ya. Y estamos empezando ya a hacer todo lo que son las fotos para poder dar a conocer nuestros productos. ¿Les gustó? Sí, fría. Es bien fría. Refrescante, ¿no? Es refrescante, totalmente refrescante. Panela con limón. Panela con limón. ¿Y le llamamos? Papelón con limón. En Colombia se le llama agua panela. Agua panela, sí. ¿Ves? Que también es riquísima. Sí, sí. Le llamo limonada con panela. Con panela. Exacto. Todo depende de los nombres, pero uh-huh. sí. Si es algo que ha gustado, dice, yo quiero eso que ustedes preparan, papelón. Entonces, uh-huh. le damos nuestro papelón con limón y con las empanadas. Vamos a continuar con esta entrevista. Algo del contenido que tendremos en este taller será, por ejemplo, cómo obtener tus permisos de medio ambiente y registros sanitarios, uh-huh. programa de formación para emprendedores, mentalidad y riqueza. También estará comunicación corporativa, que ya lo hablaban, media training, comunicación estratégica, estudios de mercadeo y mejoras de formas de empaques, emprendimientos exitosos en Feng Shui y cómo aplicarlo a tu negocio. Todo este tipo de contenidos que tú los tienes acá como la portada del taller, aplica para todo tipo de emprendimiento. Así es, tenemos inclusive proyectos y estudiantes que quisieran emprender y que no uh-huh. saben cómo hacerlo. Y están obviamente buscando trabajo, no saben qué hacer, porque hay una crisis, hay una tasa altísima de desempleo, y pues obviamente el taller va encaminado para que aprendas desde cero, para que te puedan cada uno de los instructores guiar en lo que deberías hacer. Igual para emprendimientos o ya empresas exitosas o ya lanzadas al mercado con sus marcas ya establecidas, el tema de María Fernanda Sus Navas es súper importante, porque media ahí tú training, tienes el media training donde uh-huh. te va a guiar para que tú seas un vocero exitoso, lo que me han transformado a mí, que yo tenga que estar al frente de todos los medios y qué hacer y cómo hacerlo, para que tu imagen inclusive se vea bien ante los medios de comunicación, que no es solamente, bueno, salgo y me voy y me maquillé o lo que sea, o me preparé o sin prepararme. O sea, todo debe ser con una preparación, el saber manejarte frente a los medios, que hoy por hoy tú sabes que esa es una tendencia. Online, redes sociales, radio, prensa, TV tradicional, igual. Debemos estar capacitados y preparados para ser voceros exitosos de nuestras marcas. Algo que lo señalábamos en alguna oportunidad cuando hablábamos contigo, Ivette, es que muchos de los emprendimientos en nuestro país, bueno, sabemos que Ecuador es uno de los países más emprendedores. El problema es que esos emprendimientos se sostengan. Pero aparte de eso, es que muchos de los emprendimientos son de corte tradicional, ¿no? ¿Algo se hará para incentivar otro tipo de emprendimiento enfocado en otro tipo de servicios, en tipo tecnológico? ¿Algo Así en este es, taller tendremos? Tenemos un poco de innovación también, justo hace poco. Bueno, el día de mañana vamos a tener igual algunas entrevistas son desarrolladores de startups. Recuerda que eso también es algo. No Las somos líderes. ¿No? Entonces, hay una persona de Guayaquil, que es de la Asociación de Jóvenes Emprendedores. Ya. Donde ellos desarrollan este tema de innovación. Entonces, bueno, lamentablemente por un tema de fuerza mayor no va a poder venir él, pero viene, vamos a presentar un poco de los desarrollos que él tiene en algunas, ¿qué puede ser? Categorías, si ese es el caso, ¿no? En educación, uh-huh. en el tema de tener un Amazon. Un Amazon ecuatoriano. Qué interesante sería. Claro que eso es una plataforma súper gigante y de hecho se va a necesitar en un momento las empresas que puedan auspiciar esto y que puedan sostener. Estamos conversando porque obviamente ya lo estamos ayudando con Payphone, por ejemplo, para ver si es que Produbanco puede sostener la plataforma porque es un tema de PayPal y más, ¿no? Y recuerda que es un courier y todo eso. Entonces, poder anclar eso y lograr hacerlo sería un éxito en el tema ya de desarrollo, ¿no? Y de innovación. De aplicación. Apoyar lo nuestro en todo momento. Claro. En el caso de ustedes, no sé, quisiera también conocer un poco la versión de Mayola. Mayola, mucho gusto. Que nos cuentes cómo ha sido arrancar con el emprendimiento. ¿Cómo has podido tú observar este escenario de emprendedores en el país? Porque es evidente el momento económico en el cual estamos se encuentra el país y hay muchos emprendimientos, hay mucho por hacer. ¿Cómo ves tú ese escenario? No digamos que pueda estar tan difícil, solo es tener un poco de actitud y siempre tener las ganas de crecer, ¿no? Siempre hay bastante que hacer, muchas ideas, de sacar de algo un producto, otros que guste, también la calidad del servicio, exacto, teniendo en cuenta siempre la necesidad de la persona que lo vaya a consumir y hacer una especie de estudio del público, del cliente, de tu nicho de mercado. Ajá. Porque hay diferentes, o sea, en la zona en donde podemos estar ubicados hay de repente otros requerimientos que en otras zonas inclusive tienen mejor costo, o sea, mejor precio de venta. Entonces, uno tiene que ir evaluando y vamos probando. O sea, es un ensayo y error porque es una manera de emprendimiento empírico. Sí. Y que talleres como este nos van a guiar y a formar para nosotros irnos moldeando. Sí, vamos bien. Y haciéndolo de una manera más efectiva. Porque eso es lo que se quiere con estos talleres. Nosotros tenemos las ganas y toda la disposición de, porque es como el hecho de crecer, de venir acá y no ser una carga, sino más bien aportar nuestro granito de arena para que la economía se mueva, porque a veces asusta. En estos primeros 3 meses yo he observado, o sea, en nuestra zona, cómo cierran, arriendo local, o sea, hay una caída de gente que no tiró la toalla o no pudo mantenerse. O sea, mucha gente nos decía, aguanten la pela, vienen 3 meses duros. O sea, diciembre fue fabuloso, pero enero, febrero y marzo es duro. Es que o sea, tienen que aguantar la pela, o sea, como decir, o sea, tener esos ánimos y mantenernos con muy buena actitud. O sea, yo considero que si tú, a pesar de todo, mantienes una buena actitud, una buena atención al cliente, el cliente va a volver, ¿ves? Y entonces tú vas adaptándote a ese mercado. O sea, ahorita no puedo hacer esto porque no da la base, pero voy a hacer estas otras cosas que... Cada, o sea, paso debe ser pensado, sí, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Pensando siempre en la necesidad del cliente, porque a veces tú lo observas. Tú observas el comportamiento de tus clientes. Entonces, tú no puedes ponerle algo tan costoso porque no lo vas a sacar. Entonces tenemos que ingeniarnos de darle a ellos algo que les permita consumirlo a un precio accesible para ellos por el momento económico que estamos viviendo. Bueno, todo ese tipo de información, cada paso debe ser pensado, lo pueden también ayudarlo a través de este taller. Sí, la invitación, y ver detalles sobre esto, cómo hace el público posible su participación este viernes aquí en la Casa de la Cultura en este taller. Bueno, claro que sí. Bueno, están totalmente cordialmente invitados, perdón, a este evento. Estamos el día viernes de 9 a 1 de la tarde en la sala, en el auditorio Benjamín Carrión, y el día sábado de igual manera de 9 a 1 de la tarde en el taller. La entrada es totalmente libre. Para inscribirse el aforo es limitado, así que, bueno, todos súper educados, todos nos han llamado, se han registrado, hay un formulario que deben llenar, es importante. ¿Todavía hay espacio para inscribirse? Tenemos aún espacio, ajá, son 150, el aforo es 150, esta vez por ser el lanzamiento es limitado, entonces hay que inscribirse, ¿no? Tienen que hacer la reservación, así que pueden comunicarse a nuestras redes sociales o a los teléfonos de contacto también. ¿El teléfono sería bueno? Ayúdanos. Claro, es el 099-290-4125. ¿En redes sociales están? Estamos como Fine Promotions EC. Repetimos despacito el número. 099-290-4125. Ahí está el número de contacto. Quiero decirles a ustedes que aquellos que están mirando en el Facebook, en Radio CCE, pueden observar ahí esta rica gastronomía que han traído nuestras invitadas del día de hoy. Tenemos unas deliciosas empanaditas. Son golfeados. Ahí están los golfeados, los que están viendo. Estos son a base de dulce. De son papelón. Dulce. Es el papelón y queso. Y tiene un toque secreto. Ya, tenemos una salsa también, tártara. Están los tequeños, que son los deditos. Tequeños o deditos que de queso. De queso. Ya, perfecto. Nosotros estamos aquí que nos morimos de ganas acá. Ajá. Nos vamos a hacer galear. Que sí quiero decirles, amigos, amigas, por favor, esta es la oportunidad de apoyar a estos emprendimientos, dándose cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que participen de los talleres, así como también puedan disfrutar de esta deliciosa gastronomía. Desde las 9 de la mañana estarán aquí en los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que ustedes puedan disfrutar. Hoy ha estado dulce y pimienta, pero habrán muchos emprendimientos que se darán cita a estos espacios, así que venga, es una forma de apoyar a mujeres y hombres que se dedican de alguna forma a buscar las posibilidades de llevar esos recursos a sus hogares. Así muchísimas es. Gracias por haberse dado cita a ti, Beth Pérez, así muchas como también gracias. A Zuleika Rojas y a Mayola Pavón. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar por concluido el espacio informativo, agradeciéndole a usted por habernos acompañado a través de las frecuencias de la radio, así como también a nuestro equipo de trabajo y, como siempre, a nuestros invitados e invitadas. Muchas gracias.